Entonces, ¿para qué seguir brindando?, dijo la novia. ¿Para qué seguir brindando?, dijo una novia en su boda. Cuando me espera la alcoba y por ella estoy penando. Mi novio se está curando con tanto brindis seguido. Y cuando lleguemos al nido tan esperado por mí, el pobre se irá feliz pa' quedarse dormido. Si alguien la quiere bailar, ahí está la pista. Esta noche soy potente con el vino del amor. Recetas al por mayor me han dado todos los casados. La maltita con cacao, ceviches y mariscada. Pero para mi enamorada tengo un amor envasado. ¡Ay, ay, ay! Las cuecas, oiga, ¿cómo van? ¿Ah? ¿Cómo van esas cuecas? ¿Cómo van esas cuecas? Quiero brindar con buen vino, dijo un novio alborotado, porque la vida del casado es el sueño más divino. No hay mejor destino que la mujer y los hijos. No en vano es que Dios bendijo este vínculo sagrado. Por eso brindo apurado, porque ya viene el bautizo, señor. Thank you.